Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Tren de la Tarde. Arrancamos hoy viernes en nuestra acostumbrada agenda de noticias internacionales por acá, por la Radio del Sur. Como siempre, también les invitamos para que sintonicen la radio en www.laradiodelsur.com.be. Allí todo el equipo de noticias, de prensa, producción también, trabajando para actualizar la información. www.laradiodelsur.com.be, arroba la Radio del Sur, nuestra cuenta oficial en Twitter. Y tenemos arroba Tren de Tarde, el Twitter del programa. Y una mensajería de texto, el 0414-182-8973. Pero como siempre saludamos también a nombre y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la gerencia de la Radio del Sur, Daimi Peña. En la producción se encuentra Nelcy González. Y en los controles técnicos, en la musicalización, Samuel Romero. Recuerden que soy Darwin Serpa. Le estoy haciendo las vacaciones al señor Alejandro Silva, quien se encuentra por los lados de Centroamérica, en las Islas del Caribe, disfrutando de esas merecidas vacaciones. Y, por supuesto, regresará a partir de la última semana de agosto. Estará por allá, bueno, regresando mientras, tomando un buen sol, ¿verdad?, disfrutando de la playa. Y desde acá le saludamos entonces a Alejandro Silva, que se encuentra por allá, por esos lados del Caribe. Mientras tanto, les recordamos que hoy traemos, como siempre, el dato noticioso. Estaremos también hablando de las nuevas protestas contra la reforma educativa. Eso en nuestra agenda, en ese recorrido que vamos a hacer por México. También vamos a encontrar información que en Israel se construye un muro subterráneo para rodear Gaza, y entre otras informaciones. Por allí vamos a pasearnos por el tema de la cultura, ya que en la cuarta estación hablaremos del Circuito Gran Cine, que está celebrando sus 20 años en el Celar, con una agenda bastante interesante de actividades. Así que de esta manera va nuestro tren, que empieza a calentar los motores con buena música. En este momento vamos a escuchar entonces a Zach Noel y Salvi con Jean-Paul, quien es además Isaac Mahmoud Noel, más conocido como Zach Noel, un DJ, productor, escritor de música y director de videoclips en español. Y este tema colabora a Salvi y Jean-Paul, fue lanzado en este 2016, para que disfruten y se relajen este viernes de buena información en El Tren de la Tarde. You see that girl with the big tic tac, she fi gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Bend round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste of time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Body, body, me take up a permanent residence. The trumpets blow. But let me take up a permanent residence. Trumpets blow. Noticioso. Arrancamos este inicio del tren de la tarde y es que estamos de inmediato, vamos a establecer contacto a Europa. Corbyn llama a la unidad laborista en favor del Reino Unido. El jefe del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, llamó a toda la militancia a cerrar filas en torno a un proyecto económico progresista que le permita superar al Partido Conservador. Y para conocer mucho más cómo se sigue desarrollando este tema, tenemos en la línea telefónica al editor de la página Marxix.com e integrante de la revista América Socialista, como siempre, Jorge Martín, colaborando con nosotros en esta parte del mundo, acá en la Radio del Sur. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, como comentabas, ayer fue el primero de los debates para las elecciones internas de la del nuevo dirigente del Partido Laborista. En el debate se enfrentaron Owen Smith y Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, que es el actual dirigente del partido, que se declara socialista y fue elegido justo hace un año por una mayoría muy importante de casi el 60% de los afiliados y simpatizantes del partido. Y Owen Smith, que es una persona que más bien representa los intereses de la derecha del partido. El debate fue bastante interesante. Tenemos que tener en cuenta que esta elección interna fue forzada por el hecho de que 170 diputados del Grupo Parlamentario Laborista votaron una moción de no confianza, una moción de censura contra Jeremy Corbyn, entre ellos Owen Smith, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se vieron varias cosas muy interesantes en este debate. La primera es que Owen Smith está tratando de presentarse a sí mismo como una persona de la izquierda del partido. Hasta incluso ayer se declaró a sí mismo, se definió a sí mismo como socialista. Y además está, digamos, copiando casi todas las políticas que ha aplicado o que ha propuesto Jeremy Corbyn y su equipo. Pero cuando se llega a cuestiones clave, como fue en el caso de ayer el tema de la renovación de las armas nucleares en Gran Bretaña, ahí se vio claramente la diferencia. Mientras que Corbyn está en contra de la renovación del programa Tridente de submarinos nucleares y está a favor del desarme nuclear, Owen Smith salió con una excusa de que es mejor quedarse con las armas nucleares para poder tener más fuerza a la hora de negociar que otros países también se desarmen. Pero bueno, al final está claro que él está a favor de renovar las armas nucleares, ¿no? Jeremy Corbyn también ayer propuso un programa de 10 puntos, los principales de los cuales serían la creación de empleo, la inversión en la economía, el fin de las políticas de austeridad, el mantenimiento del sistema de salud público y gratuito, la reintroducción de la gratuidad de la educación a todos los niveles, porque ya desde hace 20 años que aquí se introdujeron las tasas universitarias y hace 10 años se aumentaron bastante, de tal forma que un estudiante británico, para poder ir a la universidad, tiene que pagar entre 3 y 4 mil libras cada año, ¿no?, que vienen siendo unas 5 o 7 mil dólares cada año por sus cursos universitarios. Y Jeremy Corbyn está a favor de la gratuidad de la universidad. También está a favor de la renacionalización de los ferrocarriles, que fue una de las principales empresas públicas que fueron privatizadas por la Thatcher. Es un programa, en realidad, que parecerá familiar a los oyentes venezolanos, porque es el programa con el que se presentó y ganó las elecciones el presidente Chávez, y que durante un periodo muy largo de tiempo benefició a la mayoría de venezolanos. Owen Smith en realidad se defendió, dijo que él no era parte del complot contra Jeremy, pero al final él insistía que estaba de acuerdo con muchas de las políticas. Entonces Jeremy Corbyn le preguntó, entonces ¿por qué usted dimitió y por qué se está presentando en contra de mí en estas elecciones internas si al final resulta que está de acuerdo con todas las políticas, ¿no? Es una posición totalmente hipócrita por parte de Owen Smith. El balance de fuerzas dentro del partido es extremadamente favorable a Jeremy Corbyn. El Partido Laborista ha crecido de menos de 200.000 militantes hace un año, cuando se perdieron las elecciones en mayo de 2015, a casi 600.000, creo que la cifra es ahora de 585.000 militantes, la mayoría de los cuales se han afiliado entusiasmados por el proyecto socialista de Corbyn. Dentro de las agrupaciones locales del partido, un 83% hasta el día de hoy se han pronunciado a favor de Jeremy Corbyn. Las organizaciones sindicales, que también están, en el caso de Gran Bretaña, afiliadas al Partido Laborista, todas las que se han declarado, que son 6 o 7, sindicato de transportes, el sindicato de telecomunicaciones, sindicato ferroviario y el sindicato de panaderos y algunos más, se han declarado todos a favor de Corbyn, ninguno se ha declarado a favor de Owen Smith. Así se ve claro que el proyecto de Corbyn tiene el apoyo y la simpatía de las más amplios bases militantes del partido, de los simpatizantes, mientras que Owen Smith cuenta apenas con el apoyo de 172 diputados laboristas y un puñado muy pequeño de agrupaciones locales. Y esto se vio también en el debate. El debate se celebró en Cardiff, la capital de Gales, y allí también se veía claramente, ¿no?, como había unas 20 o a lo sumo 25 personas que aplaudían todo el tiempo a Owen Smith, pero la mayoría de las 500 personas, que es la gran mayoría de las 500 personas que estaban en la sala de debates, apoyaban a Jeremy Corbyn. Y yo creo que esa es la situación en general entre los militantes y afiliados del partido. Pero esto es una situación bastante importante, porque si ustedes se acuerdan, Partido Laborista estaba dirigido por su ala de derechas, ¿no?, bajo Tony Blair y sus sucesores. El partido estuvo a favor de guerras imperialistas, como la de Irak, estuvo a favor de recortes en la sanidad, en la educación. Realmente el partido estaba secuestrado por un grupo de gente que realmente deberían de ser del Partido Conservador y no del Partido Laborista. Y lo que ha hecho Corbyn es un poco girar el partido hacia sus auténticas bases socialistas y obreras. Y así está el estado del debate ahora mismo dentro del Partido Laborista. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, el detalle y dando a conocer para esta parte del mundo la situación que está sucediendo en estos momentos allá en el Reino Unido. Nosotros ahora vamos a hacer un cambio de vía, precisamente porque estamos en directo con el tema de la firma de actas de acuerdo sobre protocolo de implementación cese al fuego de inmediato a través de la señal de Telesur. Internacional independiente y de la verificación mutua que las partes realizan de cara a sus respectivos compromisos. En su calidad de coordinadora del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, la misión de Naciones Unidas hará todo lo posible para que el mecanismo cumpla con su mandato y genere confianza en la plena implementación del cese del fuego y hostilidades. Finalmente, los protocolos definen con precisión el proceso de dejación de armas. El acuerdo firmado el 23 de junio y el Consejo de Seguridad responsabilizan a la misión de Naciones Unidas por la verificación de este importante proceso. Tenga la seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad. Reitero nuestras felicitaciones a las delegaciones por el logro alcanzado y aprovecho la ocasión para expresar nuestro compromiso de que la misión estará lista para asumir sus funciones cuando el acuerdo y sus protocolos entren en vigencia. Ahí estamos escuchando parte de lo que es el pronunciamiento de los integrantes en esta firma de acuerdo sobre protocolo de implementación del cese al fuego en estos diálogos de paz en La Habana, Cuba. Regresamos nuevamente a esta estación porque estamos haciendo apenas el calendamiento del recorrido de la información a nivel internacional, porque ahora en Francia, y nos vamos para allá, para Francia, porque específicamente está sucediendo el tema de esa tensión a propósito de los atentados que se han vivido en Europa y que en estos últimos días ha afectado a la opinión pública internacional. En Francia arrestan a un afgano sospechoso de planear un atentado en Francia. Para que nos amplíe estos detalles, porque además hay una situación muy tensa, Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, nos ofrece más detalles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Efectivamente, la policía francesa arrestó hoy aquí en París a un afgano sospechoso de preparar un atentado en suelo galo, un hombre que era buscado por las fuerzas de seguridad desde el miércoles último. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el individuo, cuya identidad no ha sido revelada todavía, entró hace unos 2 meses al país y un informe de inteligencia alertó acerca de su peligrosidad, por lo que comenzó la búsqueda. Una vez atrapado, ahora la investigación deberá determinar si las sospechas en torno a este hombre son fundadas, es decir, si efectivamente estaba preparando un atentado que al parecer era inminente, según las precisiones de la policía. Hay que recordar que todo esto ocurre cuando en Francia continúa vigente el estado de emergencia a raíz de 2 atentados perpetrados en julio, uno en Niza, en el sur, y otro en Normandía, en el noroeste, por lo que las autoridades mantienen activado un régimen de vigilancia especial, que incluye el despliegue de varios miles de uniformados en la vía pública para garantizar la seguridad. Asimismo, también han sido suspendidas en los últimos días y semanas varias festividades masivas para evitar el riesgo de las concentraciones de personas. Precisamente hoy en la ciudad de Lille se canceló su tradicional mercadillo de verano, previsto para el primer fin de semana de septiembre, una feria que el año pasado atrajo a 2,5 millones de visitantes. Las autoridades locales indicaron exactamente que resulta imposible garantizar al máximo la seguridad en un evento de tal magnitud, por lo cual consideraron que lo mejor era suspenderlo. Bueno, muchísimas gracias a Luisa María, quien ha estado con nosotros, bueno, ofreciéndonos el detalle de esta información. Ciertamente, el tema de los atentados que han ocurrido en las últimas semanas en todo el mundo ha sorprendido, además, cómo el tema de la seguridad en la población, sobre todo en Europa, se sigue viviendo en una tensa calma. Y tal como lo comenta Luisa María González, Francia ha sido uno de los objetivos en este tema de los atentados, donde pudimos, además, comentar también que en los recientes, en la Copa y en todo lo que tiene que ver con eventos deportivos, eventos donde hay grandes concentraciones de personas, pues allí las fuerzas de seguridad están muy atentos ante cualquier tipo de situación que ponga en riesgo además la seguridad de los ciudadanos. 2:22 de la tarde, vamos a establecer ahora contacto con, bueno, hacia Panamá. Allí tenemos al compañero y corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur, Hugo Vera, porque precisamente, bueno, Hugo nos va a comentar acerca de ese rechazo de la detención, de la extradición del expresidente Martinelli, y bueno, hay una situación allí bien particular, el rechazo de la Cancillería, un nuevo recurso para la defensa, o de la defensa, para evitar la solicitud de la extradición del expresidente. Adelante. Hugo, te tenemos en la línea. Buenas tardes. Muy buenas, compañeros de la Radio del Sur, a toda la audiencia que nos sigue a través de esta radio. Efectivamente, la Cancillería negó esa petición para que se cancelara la petición de extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Y esto por dar continuidad a ese juicio por 11 expedientes que tiene el expresidente Ricardo Martinelli abierto. Recuerdo, actualmente se le está llamando al expresidente a un juicio por solamente 2 de estos 11 expedientes que se abrieron. Recordemos que se le está citando por el tema de las escuchas telefónicas. A él se le acusa de haber utilizado fondos estatales para comprar equipo de espionaje, para espiar a más de 150 adversarios políticos que incluían sindicalistas, miembros de partidos de la oposición, y también otro caso de tema de peculado con el ex o el llamado programa de ayuda nacional, que se utilizó para malversar fondos de este programa con la excusa de comprar alimentos para escuelas. Sin embargo, todos estos alimentos, todas estas cosas se compraron con sobrecostos. Ellos aducen, el presidente Ricardo Martinelli se fue en enero del año pasado para Miami. Él desde allá aduce que esto se trata de persecución política y se niega a llegar a llegar al país otra vez, mientras no haya, según él, seguridad de que se le va a dar un juicio justo, porque él sigue aduciendo que sigue siendo persecución política. Sin embargo, la Cancillería niega esto para que la justicia pueda dar continuidad a este caso y a otros que se le puede, por los que se le podría procesar. Recordemos que son 11 expedientes que existen ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por este reporte, y de inmediato hacemos nuevamente un cambio de vía. Vámonos a La Habana. Allí continúa el acto de acuerdo sobre el protocolo de implementación del cese al fuego. Se va a cumplir lo pactado. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Organización de las Naciones Unidas, representada hoy por el general Javier Pérez Aquino, general de brigada del Ejército Argentino, por todo el apoyo que nos está brindando. Igualmente tenemos que exaltar la forma tesonera y meritoria como el general Javier Flores y los oficiales que lo acompañaron trabajaron en la subcomisión del conflicto, siempre pensando en el bienestar y en el futuro de Colombia. Y también reconocer al señor Carlos Antonio Lozada y a los miembros de las FARC, a esa subcomisión, el trabajo disciplinado y serio que adelantaron. La semana entrante iremos a campo con las Naciones Unidas y el mecanismo tripartito de verificación para hacer un reconocimiento de las zonas veredales donde las FARC dejarán las armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Tenemos que mirar las condiciones de cada una de estas zonas y establecer los puntos donde quedarán los campamentos, se montarán los contenedores para almacenar las armas de las FARC y se establecerá el centro de coordinación del mecanismo de verificación. Quiero decirle, para terminar, a los colombianos, el fin del conflicto está cada día más cerca. Cada día más cerca. En serio. En serio, estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia. Es el momento de involucrarse en la construcción de un país nuevo. Los invitamos a conocer los acuerdos alcanzados hasta hoy. Todos han sido publicados. Todos han sido publicados. A los ciudadanos les digo que los invitamos a construir una nueva Colombia. Muchas gracias. Humberto de la Calle, en este momento en la firma del acuerdo sobre protocolo de implementación de cese el fuego, haciendo un llamado de unión, y por supuesto estamos todos a la expectativa también de lo que va a significar esa concreción por fin del tema de la paz en la nación suramericana. Hemos tenido además muchísimos voceros que se han pronunciado al respecto, pero nosotros vamos a continuar porque precisamente también uno de los representantes en esta mesa también va a intervenir. Precisamente vamos a escuchar y continuamos con este acto de acuerdo en La Habana. De la delegación del gobierno y plenipotenciarios del mismo en la mesa, compañeros de armas y de ideas, señores y señoras, la firma de los protocolos para hacer efectivo los acuerdos de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y los relacionados con el proceso de dejación de armas es una nueva y contundente señal de que el proceso de paz de Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el acuerdo final, pese al fuego enloquecido de los enemigos de la paz que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas, desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad. No podrán contra la voluntad nacional, no podrán. La reconciliación enarbolada por millones de compatriotas ondea más alto que las escasas banderas negras que hoy evocan al fascismo. La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto verdad y reconocimiento de responsabilidades para acceder a la justicia restaurativa, pero por lo visto hay algunos protagonistas que prefieren silenciar con el ruido de la guerra la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto. Qué duro resulta finiquitar un acuerdo para construir la paz. Unos las quieren gratis. Otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política. Más allá, otros quieren a través de artimañas acaparar ellos solos los recursos de la implementación y su destino. El presupuesto de 2017, por ejemplo, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la paz. Y también hay otros que apremian con los tiempos, pero niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación de Colombia. Cerrados los acuerdos, la clave está en la implementación y ella debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, aunque su protagonismo no puede limitarse a la refrendación. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, como dice la agenda. Todo esto es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no queden como letra muerta o una vana ilusión que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. Porque de lo que se trata es de dejar sentadas las bases para darle paso a la acción del constituyente primario, que es el pueblo. Hay que poner en marcha las garantías y mecanismos de seguridad que se han pactado sobre el punto de fin del conflicto. Los protocolos que hoy se firman, en tanto implican bilateralidad, aplican para ambas partes. Empieza entonces el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles, la adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de las zonas y puntos y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización y la dejación de armas están supeditadas a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá en consecuencia estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final. Haciendo una síntesis de lo firmado, podemos decir que los protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización en el terreno del cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y del proceso de dejación de armas, incluyendo las funciones del mecanismo de monitoreo y verificación y de la misión política no armada de Naciones Unidas, que conforma su componente internacional, así como los aspectos relacionados con logística, abastecimiento, comunicaciones, transporte, etcétera, determinando en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mencionado mecanismo, las responsabilidades de su componente internacional, como los criterios de transparencia, credibilidad y confianza para la ejecución del procedimiento. Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, para que de conjunto contribuyan en las actividades que se desplieguen, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Con esta misma visión, debemos precisar que dentro de las zonas y puntos transitorios de normalización se garantiza el funcionamiento de las autoridades civiles y el libre acceso de cualquier ciudadano y de los medios de comunicación sin ninguna limitación, excepción hecha de los campamentos donde se encuentra el grueso de las unidades guerrilleras armadas. Y a propósito de los medios, importante sería su vinculación propositiva, apoyando y alentando la conquista de la paz. Según los protocolos, se capacitará y certificará en una primera fase a los integrantes de las FARC y del gobierno seleccionados por las partes para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación, que dispondrá de un tiempo para acoplarse previo a su despliegue. El componente internacional recibirá de las partes los nombres de los elegidos para esta misión. Llegado el momento, FARC y gobierno ordenarán a sus propias tropas el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Esperanzados en un pronto avance sobre los importantes temas que restan por acordar en la mesa de diálogos e impulsados por la fuerza vinculante de lo pactado, nos preparamos desde ya para poder dar inicio al tan anhelado cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, bandera que enarbolamos las FARC-EP desde el mismo inicio del proceso de paz, pensando en el favorecimiento de quienes padecen los dolores de la guerra. En consecuencia, se encuentran listos los guerrilleros y guerrilleras que deben hacer parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Se ha conformado el componente internacional del mecanismo mandatado por su resolución, por la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos prestos para el despliegue de las instancias locales y regionales definidas, todo lo cual configura, gracias al esfuerzo denodado de millones de colombianos y colombianas, una perspectiva de avance que permite decir que cada día la meta del acuerdo final se acerca más y más. Cerramos estas reflexiones haciendo un reconocimiento a la intensa actividad de construcción de este acuerdo realizado en el marco de la subcomisión técnica, tanto por el equipo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas designados por el gobierno en cabeza del general Javier Flores, como por el equipo de comandantes guerrilleros designados por la FARC-EP para esta misión, liderados por Carlos Antonio Lozada. La labor conjunta en la que ambas partes han mostrado el deseo franco por alcanzar la paz muestra que sí es posible una Colombia nueva en la que las armas, la voluntad y la conciencia de la fuerza pública pueden tomar el rumbo de la defensa de los intereses ciudadanos y de la justicia social por la que tanto clamó y luchó nuestro padre libertador. Muchas gracias. Iván Márquez, estamos preparados ya para este proceso de paz, acto de acuerdo sobre el protocolo de implementación de cese al fuego. Bueno, una reunión histórica. ¿Cuándo se sigue presentando pues todo este trabajo, los protocolos que determinan los detalles del proceso de la dejación de las armas? 2:38. De esta forma finalizamos entonces el dato noticioso y vamos con música. Vamos con el dato noticioso. Ahora sí, cerrado el dato noticioso y vamos a escuchar buena música. Se trata de King Rick Cunefua. Ajá. Ken B es un músico francés de Raga Music. Y este tema pertenece al álbum La Levant Menac, lanzado en 2015. Mi francés no es tan bueno, ¿verdad? Pero hacemos lo imposible para que suene bien acá en el Tren de la Tarde. Buena música por la Radio del Sur. J'ai toujours attendu, j'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendu, car à mes yeux je t'aime est devenu bien trop répandu. Sortir de ta vie morose, je saurais le faire. Je serais voué à ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser tes roses en plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi. comment te prouver que ce n'est pas du vent? Personne n'a vu lever en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Je ne te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi, y'en a qu'une, donc je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies inavouées. Tu nous laisses faire. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le karma sutra. Entre nous il n'y aura aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Rien qu'une fois. Quand sur le mur la lumière projette à nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi qui as la parole, les yeux tu resteras muette. Car je vais tellement, tellement t'en te donner. Que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors t'étaient insoupçonnés. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Ou peut-être pour la vie. Elle est oui, elle est belle, elle est dante. Elle est oui, elle est belle, elle est dante. Elle est oui, elle est belle, elle est dante. Rien qu'une fois, choisis-moi. 2:42 de la tarde, estamos en la Radio del Sur, en este programa que lleva un recorrido de la información a nivel internacional, el Tren de la Tarde. Les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros, el 0414-182-8973, la mensajería de texto desde cualquier teléfono celular. Por allí ustedes nos pueden enviar sus opiniones, alguna sugerencia o también algún comentario. Pero les invitamos que no solamente pueden escuchar la Radio del Sur en la plataforma de la 98.5 o en toda Venezuela, en la FM, sino también en www.laradiodelsur.com.ve, arroba la Radio del Sur en Twitter y arroba Tren de Tarde también, nuestra cuenta oficial de Twitter. Y ahora vamos con a la primera estación del Tren de la Tarde. Así es, vamos a hablar acerca de la situación que se está viviendo en Chile. Nuevas protestas contra reforma educativa. Los estudiantes chilenos están marchando precisamente en contra de la reforma. Información además que queremos ampliar hoy en la Radio del Sur, en el Tren de la Tarde. Alrededor de 50.000 estudiantes son algunas de las cifras que se están manejando según los propios convocantes. Marcharon el día de ayer por el centro de Santiago de Chile. Hoy también sigue la situación, pero para que nos amplíe los detalles, Javiera Reyes, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, también colaboradora de la Radio del Sur, nos va a comentar. Muchas gracias, Javiera, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre encantada de poder hablar y compartir nuestra experiencia con ustedes. Contarles respecto a la movilización del día de ayer. Fue una movilización que, si bien no tuvo la misma masividad que el resto de las movilizaciones, se da justamente en el contexto de la reforma educacional. En ese sentido, nosotros lo que hoy día estamos haciendo como estudiantes es rechazar el contenido, pero en ninguno de los casos rechazamos la idea de que haya reforma. Eso yo creo que es bastante importante de poder diferenciar, porque incluso al interior del movimiento estudiantil hay sectores que incluso no minoritarios, pero existen que creen en el fondo que independiente de qué reforma sea, no va a cambiar estructuralmente el funcionamiento y la segregación social que existe en Chile, pero mayoritariamente y desde la organización hoy día nos oponemos al contenido de esa reforma, pero a la vez exigimos que haya una reforma que efectivamente nos permita garantizar tanto la educación como un derecho social. En eso la principal carencia que vemos hoy día tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Cuando estuvo Pinochet en el poder en la dictadura, él lo que hizo fue hacer crecer la matrícula en educación superior, pero a costa de instituciones de educación superior que hoy día no dan ninguna garantía ni a los estudiantes ni a las familias de los estudiantes. En ese sentido, hoy día tenemos un 85% de estudiantes que estudian en instituciones privadas creadas a raíz de esa ley que impuso Pinochet, y solamente un 15% de matrícula en las instituciones del Estado. Entonces, ahí hay una pregunta que es sustancial respecto a cómo vamos construyendo un modelo que tenga una educación hegemónicamente pública. En ese sentido, creemos que todas aquellas instituciones de educación superior que hoy día deban cerrar porque no cumplen con los mínimos, con los estándares mínimos para poder entregar un título que realmente sea un aporte y no sea solamente una compra y venta de títulos, nos parece que esas instituciones y los estudiantes que están en aquellas casas de estudio deben necesariamente pasar a instituciones del Estado. Eso debe ser una parte por la cual la matrícula de las instituciones del Estado crezca. También creemos debe haber un plan de fortalecimiento a la educación estatal. Esto creemos debe duplicar la matrícula de los estudiantes de primer año, considerando infraestructura y todo lo que se necesita, por supuesto, para tener más estudiantes en 5 años. Eso es tener más o menos en 10 años el doble, el doble de la cantidad de estudiantes que hoy día tenemos en la educación superior. Así como también un plan de revitalización de la educación pública. Esto porque bajo la misma ley que impuso Pinochet, el financiamiento de las instituciones hoy día no está garantizado para las instituciones estatales, sino que finalmente estas tienen que competir tanto con las instituciones privadas, que tienen en la lógica de la competencia del modelo de libre mercado, obviamente un mejor pie para poder competir, y eso hoy día ha implicado que la lógica del autofinanciamiento genere una segregación tremenda, no solamente entre universidades, sino que entre las mismas disciplinas adentro de las distintas casas de estudio. Una facultad de economía en una institución pública es una facultad que cuenta con muchos mayores recursos que una facultad de artes, porque es más rentable para el mercado, por poner un ejemplo. Entonces, esos tres focos respecto al fortalecimiento de la educación pública nos parecen que son centrales y son aspectos que ni siquiera se abordan en esta reforma y que esperamos, por supuesto, que en el Congreso se pueda revertir esa situación. Javiera, algo que nos llama la atención poderosamente es el tema del maltrato, la violación de los derechos humanos. Leemos en algunos medios lo que ha sido el tema del maltrato hacia la población estudiantil. ¿Qué pudieras ampliarnos en relación a estas últimas marchas que se han dado y que, bueno, es una manera de protestar y de exigir al gobierno de ese país, pues, una educación libre, gratuita? Sí. Mira, yo creo que efectivamente hay dos cosas. Una es que hay un actuar absolutamente desproporcionado, provocativo, reaccionario por parte de las fuerzas policiales en nuestro país. Yo creo que eso debe necesariamente siempre ser una de las demandas que estemos impulsando, porque el derecho a la manifestación debe existir de forma real. Y por supuesto, hay una cantidad de negligencias y de poderes que hoy día tienen las fuerzas policiales que finalmente terminan en una arbitrariedad respecto a cómo se termina deteniendo o juzgando también a los mismos estudiantes que salen a manifestarse de forma legítima. Por otro lado, una situación que yo creo en general ha sido bien compleja para nosotros como movimiento estudiantil, como conducción, tiene que ver con situaciones que hoy día, lamentablemente, se da por parte de grupos minoritarios que van efectivamente a generar situaciones de caos al interior de las movilizaciones y que finalmente se roban toda la prensa que muestra a estos grupos minoritarios actuando incluso en contra de la misma población de Chile, en contra de nuestro mismo pueblo, que aparte de este actuar, que en realidad es bastante nefasto, vienen a empañar lo que es el debate educativo. Finalmente ahí terminamos hablando de unas bombas Molotov que tiraron a las iglesias, terminamos hablando de una serie de situaciones que se dieron ayer durante la jornada que no tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo y sobre educación terminamos hablando muy poco. Entonces también se da una situación en la que aquellas fuerzas que son más reaccionarias terminan haciéndole el juego a aquellos que no quieren cambio y no permitiendo que podamos dar el debate educativo para el cual nosotros estamos convocando a las movilizaciones. Nosotros hoy día creemos que es necesario el poder avanzar en todo lo que nos permita nuestra fuerza de movilización, porque entendemos de que una posibilidad de hacer una reforma no es una cuestión que se lee todos los días, sino que nos ha costado 10 años construir recién la posibilidad de tener cambios en la educación, y ni siquiera son los cambios que queremos. Pero frente a eso, por supuesto, no vamos a regalarle esta oportunidad de transformaciones a aquellos sectores que han lucrado con la educación, que han estafado directamente a muchísimas familias en nuestro país, y que hoy día están incluso utilizando esas mismas armas de aquellas fuerzas reaccionarias que salen a manifestarse de forma violenta y que terminan empañando nuestra misma movilización, que por supuesto está convocada bajo carácter pacífico. Entonces hay una situación doble, por supuesto, esa que te comentaba anteriormente, pero hay un actuar, por supuesto, absolutamente negligente por parte de las fuerzas policiales que lamentablemente hoy día han tenido casos que en realidad son bastante aterradores y que sin duda atropellan de forma sistemática los derechos humanos de aquellos mismos manifestantes. Hay un carácter y una forma en la cual se entiende a las fuerzas represivas del Estado, en la que estos mismos no están para resguardar a los estudiantes ni a los manifestantes en nuestro derecho a la movilización, sino que al contrario, sistemáticamente atentan contra este derecho. Javiera, de verdad queremos agradecer la participación en el día de hoy con esta información donde se detalla, bueno, el maltrato y el trabajo que están realizando los estudiantes de Chile para obtener respuesta y, por supuesto, salir victorioso ante esa exigencia de una educación libre, gratuita y sin ningún tipo de atropellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. 2:52 de la tarde. Era Javiera Reyes, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bueno, a esta hora toca escuchar música también para aderezar nuestro tren de la tarde. Vamos a escuchar a Los Tres con el tema El Aval, una canción del grupo musical chileno Los Tres, formado en 1987, publicada en su segundo álbum Se Remata el Siglo en el 93, y este tema generó gran popularidad entre sus seguidores. Y una de las particularidades de este tema es su base rítmica y sonido, muy diferente a los usualmente conocidos por esta banda. Así que disfruten de Los Tres por acá, por la Radio del Sur. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengrías Caño y cuando son las 2:56 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, entramos en materia informativa. En Colombia continúan los asesinatos contra líderes de marcha patriótica. El crimen de un campesino en el Cauca aumenta la cifra. Más de 116 defensores de derechos humanos han perdido la vida en esta nación. Para ampliar la información acerca de este tema, tenemos en línea al periodista colombiano y amigo de esta casa, Lucho Esquivel. Bienvenido a la Radio del Sur, Lucho. Un gusto saludarte. Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes en América Latina de la Radio del Sur. Es alarmante la situación que enfrenta el movimiento social y político Marcha Patriótica en todo el país, cuando ya se han contabilizado 116 asesinatos de dirigentes campesinos, líderes sindicales, defensores de derechos humanos que hacen parte de esta agrupación. El último caso se presentó con Evaristo Dagua, quien fue asesinado de 6 balazos. Él es fundador, era fundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cauca. Y en Corinto, en donde se realizaba su actividad social y política, fue asesinado. Coincidió este asesinato con la reunión prevista, que se tenía prevista para el 29 de julio, por Marcha Patriótica, para darle a conocer al gobierno, en presencia de representantes internacionales de la OEA, la ONU y otras organizaciones, la situación que se vivía, que viven los dirigentes de Marcha Patriótica en todo el país. Coincidencialmente, el día antes fue asesinado Evaristo Dagua, como para amedrentar la situación, la organización que se iba a hacer. El señor José Fernando del Cristo, ministro del Interior de Colombia, había prometido ir a esta reunión para conocer los detalles de las amenazas y asesinatos de que está siendo víctima Marcha Patriótica. El gran temor de los dirigentes de Marcha Patriótica, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, es que se produzca nuevamente una masacre como pasó con la Unión Patriótica, en donde fueron asesinados 26.000 dirigentes de la Unión Patriótica. Alfonso Cano, Iván Márquez, fueron sobrevivientes de Marcha Patriótica. Alfonso Cano, muerto por el ejército colombiano fuera de combate. Iván Márquez, quien hoy es el vocero principal de la mesa de diálogo en La Habana. La situación es grave, y sobre todo porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha dado muestra de contener y de tomar medidas a nivel nacional sobre esta masacre que se está presentando ya en los dirigentes de Marcha Patriótica. Por otra parte, cuento a los oyentes del Tren de la Tarde que el plebiscito es materia de enfrentamiento político. El plebiscito que se pretende refrendar los acuerdos de La Habana enfrentan a 2 expresidentes, el expresidente César Gaviria y el expresidente Álvaro Uribe. César Gaviria ha sido encargado por el presidente Santos para que lidere las acciones necesarias para conseguir que el pueblo colombiano, a través de este plebiscito, apruebe los acuerdos de La Habana. Y por otra parte, el señor Álvaro Uribe Vélez se opone a que se aprueben los acuerdos de La Habana. Lo que ha sucedido en el día de hoy, el anuncio que se ha hecho en La Habana por parte de Iván Márquez, del fin del conflicto, de finalización de las confrontaciones, es un paso muy importante para la consolidación final del conflicto armado colombiano. No va a haber más confrontación entre los miembros de la FARC y las Fuerzas Armadas de Colombia. No va a haber hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas a los campamentos ocupados hoy en el país. Igualmente se acordó hoy con unos protocolos que las 23 zonas veredales en donde estarán los miembros de la guerrilla podrán tener acceso a la población civil. Cuando había oposición para que entrara en contacto la población civil con los guerrilleros en esa zona veredales. Igualmente, los otros campamentos en donde van a estar los líderes, los comandantes de la FARC, también la prensa podrá tener acceso directo para dialogar con los comandantes. Esto anima mucho al pueblo colombiano para que triunfe el sí que propone el presidente Santos y César Gaviria para darle el visto bueno a los acuerdos de La Habana. Ese plebiscito que posiblemente se realice a finales de septiembre o a principios de octubre no tendrá ninguna otra pregunta. ¿Aprueba usted los acuerdos que se firmen en La Habana? Sí o no. No es necesario entrar a discriminar cada uno de los acuerdos que hasta ahora se han firmado en La Habana. Por lo tanto, el acuerdo final no tiene nada que ver con el plebiscito. El plebiscito se hará con o sin acuerdo final. Se prevé que el acuerdo final se va a dar. Todos los pasos que se han visto hasta ahora conducen a creer que el acuerdo final, entrega de armas, participación en política de la FARC y demás consecuencias, se hará definitivamente. Esto es lo que tenemos en el día de hoy como noticias claras, verídicas y con la trascendencia de las que ya le hemos contado. Este es un informe especial para la Radio del Sur a través de El Tren de la Tarde para América Latina. Bien, agradecemos como siempre el contacto con la Radio del Sur, Lucho. Escuchábamos al periodista colombiano Lucho Esquivel, quien entonces nos aclaraba el panorama acerca de lo que se vive entonces en la nación colombiana. Recordemos entonces que las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, se siguen desarrollando. Pese entonces a estas acciones que busca emprender el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, apostamos entonces por esta salida pacífica y positiva a estos acuerdos definitivos de paz en nuestra hermana República de Colombia. 3:04 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hecho en casa. El uso del protector solar es nuestro único y más importante aliado para luchar contra el daño y los riesgos que produce nuestra exposición a los rayos solares. Año tras año, los rayos del sol juegan un rol fundamental en varias lesiones de piel, el envejecimiento y hasta incluso el cáncer. Es por ello que te traemos estas recetas prácticas para que prepares tu propio protector solar. Los ingredientes son un pepino pequeño, glicerina, media cucharadita, agua de rosas, media cucharadita.

3 y 12 minutos de la tarde. Estamos en directo en la Radio del Sur. Asimismo, estamos en el Tren de la Tarde. Y vamos a nuevamente a recordar en la mensajería de texto para que puedan comunicarse con nosotros al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También les invitamos para que sintonicen la Radio del Sur en www.laradiodelsur.com.be. Allí está todo el equipo de la página web en la parte de prensa y producción para ampliar estas y otras informaciones que, como siempre, nos mantienen actualizados con la información en la radio. Arroba la Radio del Sur, nuestra cuenta de Twitter, la cuenta oficial de la radio, y arroba Tren de Tarde, por allí también se pueden comunicar. Nosotros a esta hora, bueno, vamos a dar inicio a la segunda estación. Llegamos a la segunda estación porque, bueno, se están presentando varias situaciones allí bien delicadas, sobre todo con el tema de la construcción de un muro subterráneo en, bueno, para rodear a Gaza. El ministro de Defensa de Israel informó este miércoles sobre la construcción de un muro subterráneo para rodear la franja de Gaza en Palestina, bajo la excusa de prevenir infiltraciones de milicianos palestinos en su territorio a través de túneles. Y otra información se refiere a una huelga de hambre, más de 500 palestinos presos en Israel. Según la ONG Palestina de Ayuda, los prisioneros Amir, Israel mantiene encarcelados en la actualidad a unos 7.000 palestinos, de los cuales más de 700 están en situación de detención administrativa. Como siempre, bueno, vamos a darle la bienvenida al director y fundador del diario Palestina Liberation, Abu Faisal, quien se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido a la Radio del Sur y en este viaje que hacemos en nuestro Tren de la Tarde. Asalamu alaikum, es un gran honor estar con ustedes, hermanos, en Venezuela. Y sí, fundamentalmente acompañamos desde la redacción del diario Palestina Liberación con las noticias del pueblo palestino rompiendo el bloqueo y la ocupación. Y precisamente con esa lucha, Abu, vamos a hacer ese, bueno, ese análisis, y queremos que también nos des tu lectura de la construcción de ese muro subterráneo para rodear Gaza por parte de Israel, un proyecto además que tendrá sensores para detectar actividades de excavación, contará con una inversión de unos 470 millones de euros. Nos imaginamos que una tecnología de punta están utilizando para la construcción de este muro. Sí, es parte de la política sistemática criminal del régimen sionista israelí, que quiere dividir a Palestina, ¿no?, entre la franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. Recordemos a la audiencia que este no es el primer muro que se construye en Gaza, si bien es el primero subterráneo, los demás son de también de 60 kilómetros en 1994, el acuerdo de Oslo, para que la gente tenga un poco de referencia, y después en el 2005 continúan en la construcción de un nuevo muro donde están totalmente armados para vigilar, reprimir y asesinar a nuestro pueblo palestino. Recordemos que este muro, la intención del régimen sionista criminal israelí, es justamente señalar de que es para evitar los túneles de la resistencia palestina. Pero recordemos algo muy importante. Las Naciones Unidas, después de la agresión de Israel en el 2014, la operación criminal Borde Protector, consideró los túneles justamente del pueblo palestino en la franja de Gaza totalmente legales, que era la forma de la supervivencia del pueblo palestino, ya que estos túneles nunca se usó para atacar la población israelí. Entonces es muy importante señalar esto, porque es en respuesta siempre a esta política criminal israelí, que siempre habla de su seguridad cuando son ellos los que ocupan, masacran a nuestro pueblo palestino. Recordemos que la franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, unos 40 kilómetros de largo por unos 14 de ancho en su parte más ancha, y realmente vemos que este muro se suma al muro del apartheid en la Cisjordania ocupada. Recordemos que tiene más de 700 kilómetros ese muro, cuando la línea verde de la Cisjordania ocupada de los territorios en 1967 es de apenas de 365 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa que el muro es más largo del apartheid? Significa que ingresa adentro y rodea a poblados y a ciudades palestinas, ¿no? Esa es la intención del régimen sionista israelí, avanzar con su política de limpieza étnica, porque esto tiene un fin, dividir Palestina, que nunca sea posible un Estado palestino con Al-Quds, Jerusalén, este como capital. Ahora, cuando escuchamos esa explicación, la construcción de ese muro, estamos hablando además de un aislamiento que va a sufrir el pueblo, y muchos se preguntarán con el tema, bueno, para ejercer sus principales derechos, entre ellos el trabajo, la salud, la educación y la libertad de circulación. ¿Cómo se va a hacer? Exactamente, es parte de esta política criminal. Estamos hablando de la Franja de Gaza, el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. Te bloquean, te bombardean, y ahora esta construcción totalmente ilegal ante la derecho internacional, la comunidad internacional. Recordemos que el muro de la apartheid en la Cisjordania ocupada es también penado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Lo considera totalmente ilegal. Y este muro lo que va a hacer más todavía es el sufrimiento del pueblo palestino, pero también levanta la moral de la resistencia del pueblo palestino, ¿no? Justamente, recordemos que después de la operación criminal militar Borde Protector, donde el régimen criminal sionista israelí creyó de que iba a doblegar al pueblo palestino en la Franja de Gaza, no lo logró, cae derrotado por la resistencia heroica. Así lo señalan también funcionarios militares israelíes, y entonces buscan ahora justamente de alguna forma justificar su derrota haciendo este muro subterráneo, que es un muro totalmente criminal. Recordemos algo, cuando el criminal intenta hacer estas acciones totalmente de crímenes de lesa humanidad, porque construyeron un muro para que quede totalmente aislada la Franja de Gaza, también implica su impotencia, su derrota ante la resistencia heroica del pueblo palestino, que realmente es un ejemplo para la humanidad entera, ¿no? Bueno, y precisamente con ese tema de los derechos humanos, también pasamos al otro, que se refiere a la protesta, a la huelga de hambre de más de 500 palestinos presos en Israel, donde inclusive organizaciones, ONG, que ayudan precisamente y quieren además dar su mano amiga, están denunciando esto ante la comunidad internacional. Una situación lamentable porque estamos hablando de más de 500 presos palestinos. Exactamente, esta huelga que se suma a tantísimas huelgas en forma constante, donde se encuentran más de 7.000 hermanos palestinos secuestrados en las cárceles criminales del régimen israelí, donde se encuentran esas cárceles en el territorio ocupado palestino, recordemos también eso, vienen violando los derechos humanos en forma constante. Recordemos que la violación a los prisioneros palestinos siempre ha sido sistemática, y especialmente a estos más de 700 hermanos que se encuentran en estado de salud realmente muy grave, y donde el régimen sionista israelí no asiste realmente al derecho internacional, ¿no? Los deja totalmente cada vez más aislados, y se sabe que sufren torturas nuestros hermanos secuestrados en las cárceles israelíes. Recordemos también de que en la Cisjordania ocupada se detiene simplemente, ahora salió una ley, a niños de 12 años, solamente por arrojar piedras, y se los condena hasta 20 años de prisión, ¿no? También la infancia palestina es un objetivo para el régimen sionista israelí, es un objetivo que señalan ellos, que los niños también son terroristas, ¿no? Realmente es lamentable la impunidad que le da también la comunidad internacional, y especialmente sus aliados como los Estados Unidos, donde realmente nunca pide explicaciones sobre las violaciones que comete el régimen sionista israelí, ¿no? Y al contrario, lo auspicia con los más de 3.000 millones de dólares anuales que le otorga al régimen de Benjamín Netanyahu para que siga cometiendo este genocidio, esta limpieza étnica, tanto en la parte de la Franja de Gaza, con este muro subterráneo, como en la Cisjordania ocupada, donde realmente empieza también, por un lado, los hermanos prisioneros secuestrados, más de 7.000 en las cárceles del régimen sionista israelí, y por el otro lado, el asesinato sistemático que está dando a los jóvenes especialmente desde el 1 de octubre, cuando comienza la intifada de Al-Quds, donde los jóvenes palestinos empiezan a resistir contra la ocupación militar criminal israelí, y donde en la actualidad llevamos más de 289 mártires palestinos ejecutados por las tropas israelíes, de los cuales 45 son niños. Terrible, además, la situación, porque separa a las familias y mantienen el sufrimiento, bueno, en permanente estado de tensión. Muchísimas gracias, Abu, por esta participación hoy en nuestro Tren de la Tarde. De ya, un gran placer estar en el Tren de la Tarde de la Radio del Sur, y desde ya siempre cuenten con nosotros para ir acercándole las últimas noticias e informaciones desde la Palestina ocupada. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberation, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Vamos a continuar ahora con la tercera estación, porque tenemos en línea precisamente, bueno, para ampliar, a Gilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y coordinador de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú. También vamos a hablar acerca del diálogo que se encamina, el primer conflicto social bajo el nuevo gobierno en Perú, cómo se está enfrentando, o afrontando mejor, esta situación. Y también el PPK, que enfrenta hoy este primer paro en Urubamba. Muchísimas gracias, bienvenido, Gilfredo, para el Tren de la Tarde, y por supuesto para toda la audiencia de la Radio del Sur. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes también a ustedes, un abrazo solidario con todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Desde Perú, ciertamente hoy el gobierno actual afronta una situación que no había previsto, como es la reclamación que los hombres y mujeres de Urubamba, en la jurisdicción de la región del Cusco, en la parte sureña de Perú, hoy le vienen formulando. Y que tiene que ver con la no entrega de parte de nuestros territorios a las transnacionales, principalmente chilenas, que ya han copado los principales espacios turísticos y que vienen ellos usufructuando, inclusive de manera ilegal, no solo irregular, sino de manera ilegal, con parte de este patrimonio y su propio beneficio, afectando los intereses de los peruanos y de manera singular los intereses de los urubambinos en el Cusco. Y es que precisamente a tan solo, bueno, de conocerse la noticia del nuevo presidente, que ya está enfrentando ahora los movimientos sociales, nos imaginamos, las comunidades quieren demostrar, además, expresar su rechazo a este tipo de injerencia, y sobre todo para que sea respetado su territorio, para que nuevamente este conflicto, además, se pueda encaminar hacia el éxito, pero que sea tomado en cuenta por este nuevo presidente, ¿no? Por supuesto que sí, pero ya existe una orientación que se viene promoviendo gracias a que los gobiernos anteriores, de los cuales Pedro Pablo Kuczynski, que es de ascendencia norteamericana, nacionalidad norteamericana y lamentablemente presidente de los peruanos, actualmente viene enfrentando. Él también ha sido funcionario del gobierno de Toledo anteriormente, hace 6 años atrás. Y él tiene toda una orientación privatista para hacer entrega de nuestros recursos naturales, en los que se incluyen los del turismo, como el caso de Machu Picchu, a los que vienen desde afuera, con el supuesto mal cuento de que ellos vienen a contribuir al desarrollo de nuestra patria, cuando eso es precisamente todo lo contrario. Por eso es que los urubambinos en el Cusco, que se han venido reclamando desde hace mucho tiempo, se deja sin efecto algunos dispositivos legales para evitar precisamente que estos recursos que pertenecen no solo a los peruanos, sino también al mundo, porque el Cusco ha sido declarado patrimonio de la humanidad, se vean afectados por la ansiedad que de manera irrespetuosa, por decirlo menos, se viene generando con los capitales extranjeros, ¿no? Tenemos entendido, además, que ustedes tienen, las comunidades y las organizaciones, además, tienen planteado una serie de protestas si no se cumplen con esos, si no se les cumple, además, por parte del gobierno. ¿Cuáles son las próximas acciones que van a emprender para, bueno, hacer notar y que este nuevo gobierno pueda tomar en cuenta las peticiones de la gente? Las peticiones tienen que ver con que se dejen sin efecto algunos dispositivos legales que precisamente han permitido la injerencia del capital extranjero en esa jurisdicción. En segundo lugar, se respete al Cusco y de manera especial a Urubamba como parte del patrimonio que a nivel nacional y mundial tenemos, a fin de que se garantice también los derechos de las comunidades involucradas en esta afectación de sus derechos fundamentales como tales, como organizaciones ancestrales nuestras, y que finalmente allí se promuevan acciones económicas como el del turismo, pero de manera mucho más regulada, y que sirva también para beneficio de los propios pobladores de esa jurisdicción. Eso es lo que se viene reclamando por parte de la población en Urubamba, en el Cusco, y no debe terminar esta acción promovida por los pueblos y por sus autoridades, sino hasta cuando toda esta ofensiva neoliberal en nuestra jurisdicción decaiga precisamente. Para finalizar, ¿ustedes creen que cuáles son las expectativas que tienen como organizaciones sociales, sabiendo además el historial que tiene el actual presidente del Perú? Bueno, nosotros conocemos que Pedro Pablo Kuczynski, yanqui, no de nacimiento, sino de aspiraciones económicas, él ha sido uno y sigue siendo uno de los promotores del neoliberalismo en nuestra patria. Él es uno de los más grandes lobistas con éxito en favor de, también de empresas extranjeras, y se ha permitido no solo entregar a algunas empresas de carácter estratégico, como el gas, el petróleo, los que él ha actuado como mediador de los intereses de las transnacionales, y por lo tanto no hay ninguna expectativa y menos esperanza en que él mismo vaya a trabajar, aun cuando así lo anuncia, que debido a que él llega a la presidencia del país en sus últimos años de vida va a trabajar recién por los pobres. Hoy recién se acuerda de los pobres y está pretendiendo precisamente confundir las conciencias colectivas de los hombres y mujeres que formamos parte de la mayoría nacional. Nosotros no creemos en ningún mensaje promovido por Pedro Pablo Kuczynski y nos estamos preparando para resistir, no solo hoy por las acciones que se vienen generando en el Cusco, sino también desde Tacna hasta Tumbes, es decir, de sur a norte, y nos cruzamos con el occidente porque Pedro Pablo Kuczynski va a privilegiar todavía, se siguen respetando las flexibilizaciones ambientales que han permitido el ingreso de las transnacionales extractivistas para hacer tabla rasa, no solo de los derechos de los pueblos ancestrales y de las poblaciones actualmente en posesión del territorio, sino también de todo lo que signifique generar acciones de protección para evitar el extractivismo a tajo a cielo abierto en términos de minería y la explotación irracional de nuestros recursos como en el mar, el petróleo y el gas, que también vienen siendo afectados tremendamente. Gilfredo, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestra invitación a participar en el día de hoy en nuestro Tren de la Tarde. Sí, un abrazo para toda Latinoamérica, especialmente para nuestros hermanos de donde originan ustedes este esfuerzo para comunicarnos. Gilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y coordinador de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú. Bueno, nosotros a esta hora vamos a continuar y por supuesto finalizamos esta tercera estación, pero con buena música. Vamos a escuchar ahora a Manu Chao con una de las canciones favoritas, ¿verdad?, de la discografía de acá de la Radio del Sur, Raining Paradise. Además, Manu Chao se ha caracterizado por la defensa no solamente del medio ambiente, sino también de reivindicar todo lo que es la tradición latinoamericana, gracias a su manera y su fusión, no solamente su ascendencia española de madre vasca y padre gallego, además canta en francés, español, inglés, gallego, portugués, ocasionalmente en otros idiomas, y ha tenido una relación muy especial con Venezuela cuando ha tenido la oportunidad de estar acá en nuestro país. Vamos a escuchar este éxito, Manu Chao, por acá por la Radio del Sur. Welcome to Paradise.

Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. De la tarde, la agrupación venezolana Charlie Papa con el éxito de la temporada, esta agrupación venezolana de rock con La Cima, y suena por la Radio del Sur. Les recuerdo el 0414-182-8973, la mensajería de texto, el 0414-182-8973, arroba Tren de Tarde, arroba la Radio del Sur. Y ahora continuamos ya con nuestra última estación. Y para para continuar, además, con este fin de semana de actividades, con la recomendación, además, que hacemos desde el Tren de la Tarde, vamos a hablar de las actividades que tiene el Circuito Gran Cine con motivo de la celebración de sus 20 años y lo estará haciendo en el CELAR. Allí, bueno, vamos a compartir esta información y tenemos en la línea telefónica y agradecemos este contacto que hacemos con Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, para que nos comente un poco de lo que va esta programación, bueno, para celebrar 20 años, apostando además por el cine y otras propuestas que, como siempre, este circuito le presenta al público venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Bernardo. Hola, Darwin. Gracias por llamarnos. Siempre tan atento el Tren del Sur y de la Radio del Sur para promover la cultura cinematográfica y el buen cine, no solo universal, que es uno de los que promovemos y queremos que la gente conozca, sino también el cine venezolano y cine latinoamericano. En todo caso, como tú muy bien lo dijiste, el Circuito Gran Cine ya celebra 20 años, está llegando a la adolescencia de promoción de buen cine y de lograr presentarle a los venezolanos otras alternativas cinematográficas distintas a las que prevalecen cotidianamente en la cartelera cinematográfica local, es decir, que podamos ver más cine venezolano, que podamos ver más cine latinoamericano, que además hace cosas excelentes, extraordinarias y que tiene muy poca visibilidad en nuestro país. Y además de eso, la organización de los festivales de cine francés, de cine español, de cine latinoamericano y del cine independiente estadounidense, que ya son, digamos, referencias obligatorias en la ciudad de Caracas y toda Venezuela, porque lo hacemos todos los años. Es un compromiso, pues, con la diversidad cultural, con la cultura cinematográfica y tratar, pues, de darle que el público local venezolano tenga mayor formación y preparación y mayor cultura cinematográfica. Bernardo, son 20 años y me imagino que ha sido bastante ardua la lucha, sobre todo para mantenerse como un circuito independiente que ofrezca la alternativa que el público venezolano, bueno, generalmente no puede encontrar en las salas comerciales, obviamente, aunque ustedes también han, bueno, le han dado promoción al talento nacional. Obviamente ustedes apuestan a otra cinematografía para que el público pueda conocer mucho más allá de lo que generalmente vemos en una sala de cine comercial, que está bien para un público, pero hay otro público que exige, digamos, otro tipo de cine. No, bueno, la idea es que el abanico cinematográfico sea más amplio y diverso, o sea, es decir, que tú puedas elegir entre Las Tortugas Ninja y Rápido y Furioso, pero que también pueda ver una gran obra del cine argentino, una gran obra del cine español, del cine europeo, del mismo del cine colombiano, que está haciendo tan buen cine. Y lo que te quiero llevar es que sin duda es una lucha contracorriente, porque lo que no se ve o lo que no se conoce no es apreciado ni valorado en su justa dimensión por el público. Entonces, claro, ahí el argumento de algunos sectores de la exhibición cinematográfica venezolana, que lo que dicen es que este tipo de películas nadie quiere ir a ver y que para que las salas de cine se mantengan tienen que ir mucho público. Bueno, en parte es verdad, pero no es una verdad totalmente definitiva, porque el problema es que si no presentamos el cine venezolano en bastantes pantallas y no lo promocionamos y no lo divulgamos, entonces la gente no se acostumbra a ver ese cine. Igual pasa con el latinoamericano, que por cierto, el director del Festival de Cine de Venecia ha declarado ya en varias oportunidades que el cine en América Latina es lo que es donde se está haciendo el mejor cine de todo el planeta Tierra, y eso yo lo acabo de comprobar en el Festival de Cine Internacional de La Habana, donde tuve la oportunidad de ver 30 películas latinoamericanas. Todas eran estupendas, pero por lo menos 15 eran de primer orden, que yo no sé por qué no pueden tener presencia en nuestras pantallas locales. Entonces la lucha, como tú lo decías, o la acción primordial de Gran Cine es de tratar de ampliar el espectro de presentaciones cinematográficas en nuestro país y lograr que el público tenga mayor acceso a una cultura cinematográfica más amplia y diversa y plural. sin desconocer a ninguna otra cinematografía. Yo creo que todas tienen que coexistir. Tenemos que seguir viendo el cine hollywoodense, que le ha dado grandes aportaciones también al cine mundial, pero eso no le da la condición de que sean ellos los únicos que puedan apreciarse en las pantallas nacionales, sino que exista un mayor equilibrio, pues, y que el ecosistema audiovisual venezolano pueda compartir en forma equilibrada con películas de procedencia diversa, y que el público sea, en fin de cuentas, el que elija con libertad, pero con una libertad que esté sostenida bajo criterios sólidos, porque si tú no tienes ninguna formación ni ningún criterio, obviamente te vas a dejar manipular por aquellas películas que a lo mejor no son las mejores, o son las más comerciales, o las que tienen contenido más vano y más débiles. Y en cambio estas películas que nosotros reivindicamos, por supuesto, resaltan pues la autoría, la creación, y tienen una búsqueda de humanismo y de encuentro pues con la sociedad y con el mundo. Bernardo, ya para finalizar, porque además es el punto central también de la entrevista, queremos que invites al público que escucha la Radio del Sur en Caracas, en Venezuela, y también en www.laradiodelsur.com.pe, a que nos invites a la programación que tienen contemplada para esta gran celebración. Claro, mira, acabamos de hacer una programación bien bonita, porque elegimos 60 películas de las que han sido distribuidas por Gran Cine en los últimos 10 años, y las hemos organizado, estamos presentándolas en el Cine Estelar 3, que es una salita que tiene 10 años también, y está abajo en el sótano del Rómulo Gallego, y todos los días, desde el día de hoy, viernes, hasta el 4 de septiembre, vamos a proyectar dos películas diarias de distintas nacionalidades y procedencias. Son 60 obras cinematográficas de primera, de gran calidad, de 26 países diferentes y de 61 directores diferentes. Yo creo que y es puro buen cine, o sea, es el lomito del buen cine, como diríamos coloquialmente, y los invitamos a que visiten grancine.net, www.grancine.net, que allí estará la programación pormenorizada, y desde hoy la cita con la cultura cinematográfica y el buen cine va a estar allí y a lo largo de todo este año y comienzo del año vamos a estar haciendo distintos eventos relacionados pues para celebrar estos primeros 20 años del circuito Gran Cine. Estamos preparando una gran muestra de cine latinoamericano que va a ser el 2 de septiembre, y vamos a contar pues con el apoyo, como siempre, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y de Amazonia Film y la Cinemateca Nacional. Estamos en conversaciones con ellos para tratar de cohesionar una muestra extraordinaria de más de 20 títulos de películas latinoamericanas de ficción, largometraje y de reciente realización, y tendremos algunos eventos especiales para estrenar dos cortometrajes nacionales, uno que tuvo mucho éxito en Francia y otro que tiene que ver con El Llano y El Orza Sin Canción, se llama la película. Bueno, vamos a estar, como siempre, todos los años dedicados a trabajar por el buen cine, y los invitamos a que vayan al Cine Estelar 3 a ver esta selección de películas que ha distribuido Gran Cine a lo largo de estos últimos 10 años. Aunque la celebración sean de 20 años. Muy bien. Bueno, Bernardo, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada acá en la Radio del Sur y por compartir además con todo el público, bueno, las buenas noticias que traen ustedes siempre. Bueno, Darwin, un millón por llamar, y saludos a Radio del Sur, y seguimos pues siempre comprometidos con el buen cine en Venezuela. Y le pedimos a todo el público pues que disfrute del séptimo arte en el Cine Estelar 3. Así es. Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, bueno, felicitaciones a todo el equipo de esta importante organización que está trabajando por el cine alternativo en nuestro país. 3:51 de la tarde, y estamos finalizando ya este viaje que hemos realizado, nuestra primera semana del Tren de la Tarde. Claro que sí, sigue conduciendo Samuel Romero en los controles técnicos, Nelcy González en la producción, lo acompaña como copiloto, ajá, así es, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral, también Daimi Peña se encuentra en la gerencia de la Radio del Sur. Sí, antes de finalizar hay que dar los créditos también. Quiero decir que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo, porque así hay que dar esos créditos. Premio Nacional de Periodismo 2016. El señor Alejandro Silva se encuentra de vacaciones, recuerden que regresa dentro de un mes, mientras tanto sigue en las playas del Caribe, por allí disfrutando de estas vacaciones. Quien les habló, Darwin Serpa, nos despedimos con Viernes Curioso, por supuesto para que escuchen este trabajo especial que ha realizado nuestro equipo de producción, y buena música, David Guetta y Usher, Without You, es una de las canciones que más ha sonado en las discotecas del mundo, y por supuesto también acá en la Radio del Sur. Feliz tarde, feliz fin de semana, Dios mediante el lunes, desde las 2 de la tarde por acá, por la Radio del Sur. Disfruten. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán.